Enséñame que yo debo confiar en tu promesa, esperar. Sé que la cumplirás, aunque sé que el sol tarda en brillar. Yo debo pelear y no dejar de continuar. Caminando solo por la carretera, escuché que decían que me rindiera. Y a pesar de todo esto no siguiera, creyendo en tu palabra y que tu gracia es pasajera. Mientras yo sigo de alguna manera, derribando en la vía las barreras, creyendo que la prueba es pasajera, que al final de todo algo bueno a mí me espera. Mientras sé que hay algo más, algo que no puedo explicar, pero sé que es real. Yo sé que es real. Cicatrices que tengo han dolido, evidencias del duro camino. A pesar de las pruebas yo sigo creyendo que tú estás conmigo. Cicatrices que tengo han dolido, evidencias del duro camino. A pesar de las pruebas yo sigo creyendo que tú estás conmigo. Sé que me cuesta, no voy a negar, que tantas heridas me hicieron debilitar, que perdí la fuerza en medio de la tempestad, pero gracias a Jesús fuerza vuelvo a recobrar. Sé que la herida tardaba en cicatrizar y que no es fácil avanzar hasta el final, y más cuando la vida está llena de adversidad, pero esto me ha enseñado que yo debo soportar. Sigo caminando con fe, creyendo que la meta algún día cruzaré, creyendo que el galardón recibiré, y cerca de ti para siempre venceré. En ese lugar donde no existe la maldad, creo que toda lágrima en mí tú secarás, y con vestidura blanca tú me cubrirás, para estar cerca de ti, Padre, por la eternidad. Aunque me cueste, yo sé que hasta el final pelearé, y seré fuerte en la fe, en tu nombre venceré. Aunque me cueste, yo sé que hasta el final pelearé, y seré fuerte en la fe, en tu nombre venceré. Cicatrices que tengo han dolido, evidencias del duro camino. A pesar de las pruebas yo sigo creyendo que tú estás conmigo. Cicatrices que tengo han dolido, evidencias del duro camino. A pesar de las pruebas yo sigo creyendo que tú estás conmigo. No presto atención a los malos comentarios, más bien guardo silencio. Sé que todo lo que pasa en mí es necesario, y creo que no permitirás que la tormenta me haga daño. No voy a negar que las cicatrices dolieron, pero esto cada día me fortalece. A pesar de todo, sé que caminas conmigo. Yeah, no estoy solo.